El concurso de fotografía ya pasó, pero por la amplia respuesta de los participantes se pudieron juntar más de 200 fotografías. Por eso, las autoridades de la Universidad Villarrica prepararon una sorpresa para los alumnos de esta institución. Así lo afirmó la licenciada Astrid Acosta, encargada de la Dirección de Comunicación Interna de esta universidad. Con motivo de la positiva respuesta que tuvieron los jóvenes al participar en el concurso de fotografía, se planea una mega exposición dentro de la universidad. Pues bien, como fueron más de 200 fotos las participantes, estamos planeando una mega exposición con todas esas fotografías ahí en la universidad. Esta exposición está programada para el mes de noviembre, después de los exámenes, asegurando que será un montaje muy especial. Y como es sorpresa, la licenciada Astrid Acosta no quiso dar detalle alguno de esta exhibición. Pues plan sorpresa, y obviamente pues para causar cierta expectación, ¿no? Pero se va a hacer un montaje muy especial para esas 200 fotos, más de 200 fotos de los participantes. Este proyecto nació entre la licenciada Grace, mejor conocida como la webmaster de la universidad, la licenciada Leticia Delgado y, por supuesto, Astrid Acosta, mandando un mensaje a los estudiantes. Que la visiten, que se den vueltas y que caminen mucho, mucho, mucho alrededor de la exposición. No te puedes perder esta exposición y para más información visita www.univillarrica.mx o comunícate a la Dirección de Comunicación Interna. Para Conexión VR, María José Mortera.